Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están las usuarias y usuarios de su programa Biblioteca Viva? El espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde por esta su emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo de su ministro Fidel Barbarito. Les estaremos acompañando la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM, en la Dirección General Manuel Lazo, en la Coordinación General de la Estación Vladimir Sosa, en la Coordinación de Programación Randolph Borges, en la Coordinación de Producción Enza García, en la Coordinación Técnica José Gregorio Sánchez, Luigino Brachi en la Coordinación Web y Gustavo Villapol en la Coordinación de Enlace Comunal. En el control del estudio, nuestro siempre y amigo de todos, Roberto Pucci. La dirección y producción general de la Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y en la conducción del espacio, Vladimir Quintana y Marilyn Mariño. Buenas tardes a todos los usuarios y usuarias que nos sintonizan a esta hora cuando son las 3 y 5 de la tarde en su programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y Marilyn, menos mal que diste la hora, porque según las 3 y 5 minutos de la tarde, y más o menos como a esta hora, tu señora madre te dio a luz. Así que hoy sabemos que estás de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! Y rebosa de alegría, las estrellas dicen cosas, titilando poesía. ¿Ves por qué extrañaba el programa? Sonriente. Mira, pero no. Para llevarle por me estás agasajando nada más a feliz. Ya va, pero vamos por parte porque tú eres la cumpleañera. Vale la pena mencionar también que estamos muy gratamente acompañados y acompañadas por estas chicas. Astrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ella no le gusta hablar por la radio, no le gusta que la vea por la radio. Y la voz de nuestro contacto. Bueno, preséntate ya de una vez. Ah, ¿no te quieres presentar? Ah, bueno, entonces hoy vamos a tener problemas con nuestros contactos, ya sea del Facebook, del Twitter y del correo electrónico, porque la joven no se quiere identificar. Pero ya leíste el feliz cumpleaños a las muchachas, no se lo pudimos dar la semana pasada. Oye, ¿verdad? Porque la semana pasada no pudimos, claro, pues, por salir, así que vale, el cumpleaños, Roberto, también para Astrid esta... Astrid Catherine. Astrid, no la nombre, porque ella es la que tiene que decir su nombre. Catherine. Está bien, está bien. La verdad es que me siento como un abuelito aquí. Menos mal que está Roberto porque me acompañe. Gracias. Estas jóvenes. Roberto, dentro de 3 años empiezan la cuenta regresiva. Abuelito, dime. Sí, sí, tú. Ellos dicen cuánta. Ellos dicen, ellas dicen su edad. Sí, sí, ya dentro de poco van a decir, no, ya es menos, ¿no? T5. Están cerquita por ahí. Bueno, pero también tenemos a una hermosa joven, conocedora también de todas nuestras tradiciones, pero todavía no se la vamos a presentar. No. No, no, esa es una incógnita que tenemos por aquí. Sobre todo cuando vamos a hablar de tradiciones y de esos santos de los negros, ¿no? Que ponen a bailar medio mundo, porque ahorita Venezuela está brincando en una pata, y me perdonan la expresión, bueno, está brincando en un pie. Porque con los dos pateamos el balón del Mundial de Fútbol y bailamos sabroso. Esos santos de negro que venimos celebrando en este mes. Marilyn, creo que tú tienes por allí algo sumamente interesante, más allá de tu cumpleaños. O sea, ya ponte seria. Por supuesto. Estás en el programa. Cuando salgamos de aquí, seguro el jefe te brinda una torta. A lo mejor te brinda. Sí, pero yo no, yo soy demasiado pichirre. Son las 3 y creo que eso no va a pasar, pero bueno. Continuemos con Biblioteca Viva. El 1 de julio, el día de ayer, se estuvo conmemorando lo que fue la proclamación de los derechos del pueblo. El día de mañana, pero en el año 1810, se celebra el natalicio de Rafael María Baral, fue venezolano, poeta, periodista e historiador. El 4 de julio se celebra el Día del Arquitecto, pues con antelación desde acá, desde Biblioteca Viva, celebramos a todos los arquitectos que día a día ejercen su espléndido trabajo. Y el 5 de julio, en el año 1811, fue realizada la firma del Acta de Independencia y se estará celebrando el Día Internacional de las Cooperativas. Pero así como estamos celebrando todo esto, estas efemérides, hechos y acontecimientos que marcan nuestra historia, también la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas vienen haciendo historia día a día. Y dentro de la programación, Marily, ¿qué es lo más resaltante que tenemos para esta semana? Pues para mañana tenemos una actividad denominada Leer la Patria. Eso será en la parroquia Petar, en municipio Sucre. Así que muy atentos todos los habitantes del municipio Sucre a las 9 de la mañana dentro del colegio Fe y Alegría. También se estará realizando o celebrando, parte de lo que estaremos conversando la tarde de hoy, Fiesta de San Juan Bautista. Personal de la Biblioteca Pública de San Juan resalta la importancia de esta tradición en su parroquia. 10 de la mañana en el Colegio Cajizal, Plaza Capuchinos, Parroquia San Juan. Contando y creando con el tío Nicolás, charla declaración de la independencia. Esto será de 9 y media de la mañana a 11 y media de la mañana en la Biblioteca Pública Simón Romero, Núcleo de Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda. Bueno, y para que suene música en sus oídos, vamos a escuchar los puntos de contacto en la voz de nuestra melodiosa y cariñosa Catherine. Los puntos de contacto. Nos pueden contactar por los teléfonos 0212-562-7949 o 0212-562-3953 a través del Facebook Biblioteca Viva en Radio @hotmail.com y Twitter @BibliotecaViva1. Bueno, con esa voz, ¿quién nos llama? Ah, con esa voz, ¿quién no le brinda una torta de cumpleaños? ¿Ah? Para ustedes tres. Astrid se ríe, a ella no le gusta hablar. Astrid, anda, Diana. Ya te escuchamos, gracias. Ya la escucharon. Esa es Astrid, que nos están acompañando aquí. Bueno, y como estamos hablando de música para los oídos, y hay una música que tiene que ver con esto, este mes de celebraciones, este mes de tradiciones, inmediatamente nos vamos a escuchar Sirenas y San Juan de Tarmas por Afro Barguense. Ay, ábreme la corazón. ritmo de los tambores seguimos aquí en Biblioteca Viva, su espacio radial de la lectura. Y Vladimir aquí anda bailando tambor hecho el paisa. No, y sobre todo echándole broma a todos ustedes, porque vamos a hablar un poco sobre San Antonio de Padua y cuenta la historia que este santo le consigue novio. Y ustedes que ya le prendieron una vela, ella se le prende una vela, pero no le amarran la... No, ese es Pilato. Ese es a Pilato, que le amarran otras cosas. A San Antonio de Padua consigue novio, pero vamos a hablar un poquito de eso, porque dice que los novios que consigue son borrachos, parranderos y barrigones. ¿De cuántos te mandas? Bueno, mira, vamos a darle la bienvenida a esta hermosa mujer conocedora de nuestras tradiciones, sobre todo de estos santos, ¿no? Santos de negros, santos sabrosos con esos tambores. Y yo pregunto, ¿a quién no se le erizan los vellos del cuerpo cuando escucha un tambor? Es raro. Muy raro. Bueno, insensible la persona que no se le pare los pelos cuando escucha un tambor. Y además con la sensualidad que se baila en nuestros tambores. Pero bueno. Eso es lo que te gusta a ti, esa es la parte que te gusta. Pero bueno, la tarde de hoy tenemos el placer de contar con la presencia de la señora Grisel Rodríguez. Ella imparte la Cátedra de Cultura en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Bicentenaria Republicana. Muy buenas tardes, Grisel. Gracias. Alba Ciudad. Buenas tardes, gracias por la invitación. Es importante siempre exaltar nuestra cultura, nuestras manifestaciones, y ese es un trabajo que se ha visto de un tiempo para acá a través del gobierno revolucionario, que ha dado pie para que todos participemos de una u otra forma, porque ha hecho actividades en plazas. Ahora podemos ir a las plazas, no pagamos nada. Podemos ir al teatro, tampoco pagamos. Y si pagamos una tontería, a la cinemateca, a la estancia. Mira, nombrar toda la ciudad, todos los teatros, todo. Así es. Y es maravilloso porque nuestros niños tienen que querer lo que nosotros somos, entender lo que valemos como venezolanos y poder transmitir a esas generaciones futuras, que son las que van a tomar rienda del país, qué es Venezuela, quién es un venezolano y cómo debemos ser el mayor y mejor ciudadano, como lo quería Simón Bolívar. Bueno, para realzar la tarde de hoy todo lo que son esas costumbres y tradiciones de nuestro pueblo venezolano, estaremos conversando con todos los usuarios y usuarias y por supuesto con la experiencia en la Cátedra de Cultura que tiene Grisel Rodríguez sobre las parrandas de los santos negros en el mes de junio y julio, no, junio, empezando junio y culminando el mes de junio, porque ya la última fue la que tuvimos ahorita este día domingo, el 29 de junio con San Pedro. Pero vamos a comenzar con San Antonio de Padua, que se celebra, bueno, la parranda realmente comienza desde el 12, porque ya la gente está embochinchada con sus tambores el día 12, pero inicia específicamente el 13 de junio en las poblaciones del Tocuyo, Curarigua, Sanare, Barquisimeto, San Antonio, Carora, San Miguel y Quibor en el estado Lara, y en los estados Portuguesa, Yaracuy y Falcón. Pero aquí también, en la ciudad de Caracas, también se realza lo que es esta manifestación. Cuéntenos un poco todo lo que contempla celebrar San Antonio de Padua. Bueno, para empezar te diré que Venezuela es rica en tradiciones, en diferentes manifestaciones y diversiones. Y al nosotros tener la facilidad de trasladarnos de un sitio a otro, trasladamos nuestras creencias y nuestras raíces, nuestras costumbres. Por eso es que tú mencionas que aquí en Caracas también se está haciendo, porque claro, en los sitios originales donde se realiza el tamunangue, por ejemplo, se trasladan personas con esa creencia para acá y hacen sus bailes de tamunangue para ofrendar y dar gracias a San Antonio por los favores y por la fe que se le tiene. Y asimismo se hace en otras partes. San Antonio es el 13 de junio y hay, como decía aquí el amigo, la creencia de que consigue novios, pero también dicen que los consigue, pero por parranderos, pues borracho y parrandero, que hay que amarrarlo por los pies, meterlo en un closet y decirle no te saco de ahí hasta que no me consigas el novio. Pero claro, eso son creencias de nosotros. Como que se une también en todo este tipo de creencias de santos, de negro. Recuerden que nosotros, eran nuestros indígenas los que estaban aquí, y llegó la Iglesia Católica con sus creencias a tratar de evangelizar y meternos a esta cultura que no era la propia de los indígenas, pero ahí se hizo un sincretismo Y se unió todo esto, parte de lo que tenían la creencia nuestros indígenas, con la que trajo la Iglesia Católica. Y de allí se unió, de allí también sale lo que es, por ejemplo, la Cruz de Mayo, que los indígenas tenían un tótem, un palo, y entonces ellos llegaron, vamos a agarrar este palo, vamos a convertirlo en cruz y así. Entonces trajeron a este santo, y con San Antonio también hay el fervor religioso. Y parte de ese fervor religioso es que el día 13 se reparte el pancito de San Antonio, que dicen, lo dicen los sacerdotes, donde yo he ido a una que otra iglesia, porque cada uno echa un cuento, que San Antonio era muy, él quería mucho al niño Jesús, y él le dieron la potestad, pues la facultad, de que él, como era un santo que se dedicaba mucho a los pobres, él repartía panes, y entonces el sacerdote, se me quedó esto en la cabeza cuando lo dijo, te da un pancito que está bendecido, y ese pancito tiene la potestad de una confesión de pecados veniales. Entonces hay gente que lo reparte y lo conservan en su despensa, y allí nunca en ese hogar va a faltar la comida, como otros que lo comen con la fe para que les cure. O sea, San Antonio es un santo que es muy milagroso, hay muchísimos devotos, no solo en Venezuela, sino en el mundo entero. Y en Lara se hace lo que es el tamunangue, empezando con una batalla en donde dos hombres con unos garrotes simulan una batalla. Es uno tiene siete sones, son los sones de negros, ¿ve? Que viene a ser como una especie de musical, porque tiene teatro, porque tiene canto, tiene baile. Se baila la bella, el yiyibamo, el poco a poco, el seis figureado. Son siete sones que la gente lo baila con mucha devoción, le rinden culto a San Antonio. Y hay una particularidad allí, que si entra a bailar una mujer con pantalones, los músicos se detienen, porque allí el tamunangue no se baila con pantalones, la mujer tiene que tener vestido o una falda. Es una de las particularidades. Bueno, vamos a tener que aplicar esa aquí en Caracas, porque hemos perdido esa facultad, por lo menos de nosotros, verle las piernas a las mujeres, porque ahora todas se ponen esos pantalones. Ay, pero ahora, claro, pero una cosa del tamunangue también, cuando hablabas de la mezcla de ese sincretismo, en un principio creo que el tamunangue también tenía esa particularidad de celebrar la lluvia para una buena cosecha. Y sí, hoy por hoy parece ser que es el desarrollo de la pareja, ¿no? Eso es lo que estás hablando. Ya no es con pantalón, sino con vestido, como debe ser. Todas las mujeres tienen que andar con vestido, por lo menos dejen que uno se deleite viendo las hermosas piernas de nuestras mujeres venezolanas. Es más, yo creo que aquí son las mujeres también que andan en bikini con tacón. Uh-huh. Bueno, con respeto a San Antonio. Sí, cosas como esas. Pero vamos a seguir conversando con la amiga, pero primero nosotros tenemos que escuchar una pieza musical. ¿Cómo se llama? San Juan con Maña, del grupo Cumbe. Ok, Roberto. Quiero Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Teatrillium, Teatro de la Utopía, presenta... ¡El Justiciero! Un día cualquiera, a una hora cualquiera. ¿Para dónde va mi primo? Hacer la cola para cobrar la quincenita. Pero mi primo, esa cola sí está larga. Ojalá y hoy paguen temprano. Creo que sí, mi primo. Tengo que ir para pegarme que la comprar mi comida. 2 horas después. Esta cola no avanza en Haitica. Y con este palo de sol. Señores, se tienen que esperar porque voy a comer. ¿Cómo es la cosa? Señores, primero mi estómago, vuelvo en media hora, ¿ok? Nuevamente, 2 horas después. Allá viene la señora, no, no va a pagar. Por fin, parecía tiempo a hacer un mercadito. Señora, señora, ¿para cuándo, para cuándo? Bueno, se me callan todos que esto no es mi trabajo. A ver, ¿quién es Osvaldo Martínez? Yo, soy yo, señorita, soy yo. Ah, ok, no aparece en la lista. Pero si me acaba de nombrar. Pero no aparece, chico, y punto. Señores, se esperan que ya vamos a pagar, aunque sea para los espaguetis. Otra vez, 2 horas después. Señorita, por fin lo van a pagar antes de las 6 de la tarde. Si me van a pagar con un cheque, después tengo que darle algo de vigilante, te no voy a poder cobrar ni tampoco hacer mercado. No, y cuando no den el cheque va a estar vencido. Quincenas hasta las 12 de la noche. Pero concha, le necesitamos que nos pague. Mire, viejo c***o, cuidado si no le pago nada, ¿oyó? Y sin derecho a réplica. Ah, no nos vas a pagar. Vamos a ver. ¡Justiciero! ¿Qué es lo que oigo? ¿Qué es lo que veo? Esta es otra misión para... ¡El Justiciero! ¿Quién les está reteniendo su quincena? La señora gordita que está allá no quiere pagar. Aparte de viejo también medio... ¿no? Señorita, exijo el pago a tiempo de los trabajadores y un buen trato, o si no... ¿O si no qué? Soy una mujer y no me puedo justiciar. No me puedes poner ni un solo dedo encima. ¡Pelate el escalón! ¡No! Vamos a ver si es verdad. ¡Justiciera! ¡Ay, mamá! ¡Saperoco! ¡Qué gritadera! ¡Esto es una misión para la justiciera! ¡La justiciera! ¡Dale, prima! ¡Dale, prima! ¡Dale, prima! ¡Dale, prima! ¡Papino! ¡Papino! ¡Ay, justiciera! ¡No me hagas nada! ¡Ven acá! ¿Por qué le faltas el respeto a los trabajadores? ¡Repite conmigo! ¡Disculpe, señor! ¡Disculpe, señor! ¡Disculpe, señora! ¡Disculpe, señora! Ay. ¡Quiero un cafecito! ¡Quiero un cafecito! Ay. ¡Espere mientras le traigo sus rialitos! ¡Espere mientras le traigo sus rialitos! Ay. Así es, respeto a los trabajadores porque el trabajo dignifica a los seres humanos. Gracias, mi pana, gracias. A luchar sin dar tanta pibia. No te pierdas la próxima aventura de... El Justiciero. Y la Justiciera. Y solo por esta emisora. Esta emisora. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 2 de julio de 1815 muere en París el exdictador mexicano General Porfirio Díaz. Don Porfirio, como preferían llamarlo sus paisanos, gobernó en México con mano de hierro durante 35 años, casi ininterrumpidos. El general había hecho méritos suficientes para aspirar a una gran carrera con su participación en la lucha contra los invasores franceses y el imperio de Maximiliano. Además, había estudiado derecho a instancias de Benito Juárez, lo cual lo calificaba aún más para actuar en política. después de haberse opuesto a la reelección de Juárez en 1871, encabezó una revuelta contra el gobierno de Lerdo de Tejada en 1876. Fracasó y se tuvo que marchar a los Estados Unidos, pero 6 meses más tarde estaba de regreso en México y listo para derrotar a las tropas gubernamentales. Electo presidente en 1877, ya no abandonó el poder sino en 1911, cuando la Revolución Mexicana lo obligó a exiliarse en Francia. Durante su largo mandato, don Porfirio solo entregó el gobierno, aunque no el mando, por los 4 años en que gobernó uno de sus hombres llamado Manuel González. Cualquier parecido con Juan Bautista Pérez es puramente casual. Suya es la célebre frase, «Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos». El general Porfirio Díaz había nacido en Oaxaca en septiembre de 1830. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Y continuamos en Biblioteca Viva, el espacio radial de la biblioteca. ¿Verdad? De la lectura, ¿verdad? El espacio radial de la lectura. Y de la biblioteca también, de la biblioteca. Por supuesto. Oye, Astrid, tiene que estar pila con las cosas que yo digo, pendiente con cualquier barbaridad. Tú le metes un pellizquito y... Claro, pero... Ok, estamos hablando de San Juan, ¿no? No, San Antonio, con lo del Tamunangue. Pero entonces ahora tenemos una celebración que es quizás la más conocida en el territorio nacional, la más movida, ese por las festividades y ese golpe de tambor sabroso donde nos invita a todos a participar, que es San Juan. Cuéntanos entonces, Grisel, con toda tu sapiencia, lo de San Juan. Bueno, San Juan es 24 de junio. El repique de San Juan se da el primero. Nosotros el 23 empiezan ya en la mañana, en el amanecer, esa alegría por esos tambores que empiezan a sonar, a preparar a ese San Juan que se va a pasear el 24. Es pura alegría, canciones, música, gastronomía. Todo eso implica el San Juan. Está el San Juan Niño, el San Juan Bautista. Las personas sacan sus San Juanes, los que tienen las promesas, las cofradías, inician a los niños desde pequeñitos para que también lo bailen, que van a ser los herederos de esa tradición. Es bonito San Juan es muy milagroso, fue el único santo junto con el niño Jesús el que se celebra su cumpleaños. ¿Qué te voy a decir? San Juan se baila en toda la costa. Cada parte tiene su manera de bailar San Juan, sus tambores, los tambores no se bailan iguales en todas partes. Y la devoción, más que todo es la fe lo que mueve, el agradecimiento a este santo por todo lo que hizo, es el antecesor, el que dio la bienvenida, abrió la antesala para que llegara Jesucristo, su primo. Y bueno, muchas poblaciones de nuestra costa bailan, aprovechan de celebrar sus tambores, vienen de la colonia, de cuando el patrono, el dueño de la hacienda, tenía fe en ese santo. Y los negros no tenían derecho a una fiesta. Entonces de allí el patrón, si era devoto de San Juan para esa época, él les daba permiso, les daba ese día libre para ellos, para que ellos también disfrutaran y celebraran el santo de San Juan, y ahí lo aprovechaban los negros. Era su día libre. Ese es un mensaje para nuestro jefe, que nos den un día libre para la celebración. Ahí tenemos una compañera, porque el San Juan se celebra en todas las localidades, se celebra en los barrios, las urbanizaciones, sobre todo aquí en Caracas también. Uh-huh. No es parte nada más de la parte de Barlovento, en todo el territorio nacional. Pero en la red de bibliotecas públicas ya tiene bastante tiempo celebrándose el San Juan. Tenemos un contacto telefónico con una compañera nuestra desde La Cañada, desde el 23 de enero. Ella es muy joven, ¿no? Ella la bautizó San Juan. Ella fue bautizada por San Juan. Ella es amiga de la... Bueno, es bastante joven, muy amiga nuestra, tiene todos los años del mundo bailando San Juan. Muy buenas tardes, Tibisay Miranda. Muy buenas tardes, compañero. ¿Cómo le va? Muy, muy muy bien. No, como siempre. Bien, pero no importa. Trabajando por San Juan en este momento. Exacto. Bueno, aquí estamos en vivo, Alba Ciudad 96.3, en Biblioteca Viva. Cuéntanos un poco, Tibisáis, la experiencia que tienes en San Juan con la biblioteca pública. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cómo lo celebran? ¿Quiénes participan? Bueno, nosotros tenemos, este es el número 11, la celebración de San Juan Bautista. Bueno, participan cultores de toda Caracas, incluso en muchas oportunidades compañeros cultores del interior del país. Pero nuestro San Juan este año tiene una modalidad bien especial, que es el primer encuentro de San Juan con las instituciones educativas del sector. Cada colegio, cada preescolar ya están ensayando sus sirenas que le van a cantar a San Juan Bautista ese día, porque este es el legado que nosotros tenemos que dejar. Esa es la formación para los niños. Y entonces, bueno, el año pasado dimos el primer paso y surgió, mira, excelente, pues. Y entonces, bueno, la Cruz de Mayo este año igualmente la hicimos en esa misma forma, y los niños dijeron sus décimas y sus folías a la Cruz de Mayo. Y decidimos continuar, porque realmente los cultores todos saben que se le canta a San Juan, el culto que se le hace a San Juan, pero los niños en su mayoría no saben. Entonces decidimos celebrarlo junto con ellos para que ellos realmente le den continuidad, porque ellos son el futuro de nuestro país, pues, y si queremos formar el nuevo republicano, tenemos que enseñarlo que conozca qué es lo nuestro y nuestra cultura, pues nuestra identidad nacional. Es un poco eso, pues. Y va a celebrarse el día viernes a las 10 de la mañana. Hacemos el recorrido desde la capilla y luego venimos acá. Van a participar varios cultores, compañeros cultores igual, que nos van a acompañar. Pero bueno, la modalidad es que van a estar los cuatro colegios que tenemos alrededor. Oye, qué bien. Y bueno, yo entiendo también, Tibisay, que en estos años que tienes desarrollando el San Juan, lo acompañas también con unos ritos, pero no con los ritos mágicos religiosos del San Juan, sino con el rito de pelar la verdura para el sancocho. Claro, uy, sí, nosotros tenemos nuestras peladoras, como dicen, fijas. ¿Verdad? La peladora de yuca. Las peladoras de yuca, sí. Nosotros tenemos un grupo de abuelas que siempre nos han acompañado tanto en la Cruz de Mayo como en el San Juan, que bueno, ellas están pendientes un día antes de la fiesta y vienen dejamos todo preparado, todo picado, todo lavado, todo, y bueno. Entonces ya ese proceso está, mañana ya es un día de picar verdura, de dejar todo lavado, para las 8 de la mañana ya está montando ese sancocho, porque como es con los niños, ya a las 12 del día más tardar ya tienen los niños que estar comiendo. Claro, no, y hay que poner a ablandar la carne, porque no, ese lagarto con hueso duro. Tú vas a ayudar a pelar la yuca, Vladimir. No, yo pelo la patilla. Mira, Tibisay, aquí tenemos a la compañera, también especialista en tradiciones, Grisel, y hablamos de los ritos mágicos religiosos. Las mujeres se cortan el cabello, ¿no? Inclusive para que les crezca más. Y hay uno que yo nunca lo hice porque me estoy enterando ahorita, y por eso que estoy como estoy. Que dice que hay que lavarse con agua de manantial para permanecer joven y sin calvicie. Claro, ¿no? Y porque tú tienes que poner el agua en la noche, el día 23, para que agarre toda esa energía, y el día 24, antes de las 12 del día, porque todos esos rituales se hacen antes de las 12 del día, te bañas con agua, uno dice, me voy a bañar con agua de San Juan. ¿Viste? Exacto, bueno, yo perdí el chance, porque ya se me cayeron todos los cabellos. Se echan las agujas, el huevo, ¿viste? Ah. Pero eso es lo que te iba a decir, ¿no? Sabes que se me cayó el cabello, pero no se me ha caído todavía ninguna idea. Ajá. ¿Tú sabes lo que yo hacía cuando chamito? Ajá. O sea, después que ya tú tenías cierta edad, cuando yo estaba chamito, ¿no? Con sí, la cuestión claro. De las agujas. Ajá. Dicen que con un plato, con el agua de manantial, tú pones dos agujas y cada una le identifica con el nombre de la pareja. Sí, y si ellas se unen, es porque van a estar juntos, ¿verdad? Eso es para el amor, sí. Bueno, yo hacía trampa. Yo hacía trampa cuando chamo. Porque yo agarraba el plato y tenía la pareja al frente, pero ella lo que no sabía es que yo tenía un imán en la mano. Todas las agujas salían corriendo. No, no, al contrario. Se todas unían. Las agujas corrían. Se unían esas agujas y yo le decía, mi amor, eres para mí para toda la vida. Sí, bueno, mira, hay muchos rituales. La gente, igualmente está el que agarras tres papas, una la pelas completa, una la pelas por la mitad y otra la dejas sin pelar. La metes en la noche debajo de la cama, o sea, la tiras debajo de la cama y antes de las 12 del día metes la mano. Si la papa, agarraste la papa completamente, o sea, que no está pelada, te vas a conseguir un hombre o una mujer de color. Si agarras la papa por la mitad pelada, bueno, es moreno. Y si la agarras toda la papa que está pelada, el hombre va a ser blanco o la mujer va a ser blanca, así, un catire. Bueno, ahora, esa era parte de los rituales. Bueno, esto se complementa con el de San Antonio de Padua, que lo encierran en el armario para conseguir novio. Por aquí Grisel me dice que hay que tener cuidado porque entonces te consiguen novio, parrandero, borracho y barrigón. Y que te pegan. Ah, bueno, yo pues ahí sí ven la que el derecho de la mujer. Sí, Tibisa, ya para finalizar, nos gustaría que nos dijera exactamente la hora del encuentro para celebrar San Juan en la Biblioteca La Cañada, para que todos los usuarios y usuarias asistan ese día a esa parranda tan sabrosa que se le hace a San Juan. Bueno, estamos invitando a las 10 de la mañana en la capilla de San Francisco de Asís, en La Cañada. De allí vamos a salir porque nosotros hacemos un recorrido, normalmente el recorrido es bastante largo, pero como en esta oportunidad lo estamos haciendo directamente con las escuelas, tenemos los niños de preescolar que no los podemos poner a hacer esa caminata tan larga. Entonces vamos a salir de la capilla San Francisco de Asís con los tambores y la parranda de San Juan hasta la biblioteca. Entonces ya allí comienzan los niños con sus sirenas y con los cantos a San Juan. Pues ya lo saben todos los usuarios y usuarias, muchísimas gracias a Tibisay. Y abrazan Pocho. Sabroso. Muchísimas gracias entonces, Tibisay, por estar allí en sintonía con nosotros en Biblioteca Viva. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y feliz tarde. Nos vemos el viernes. Saludame a cualquiera por ahí, Tibisay. Ok, hasta luego, pues hasta feliz luego. Tarde. Bueno, Grisel, ¿qué te parece las tradiciones que se van y la cuestión mágico-religiosa? Lo que comentó la señora Tibisay, excelente. Pero también yo había oído, en vez de hacerlo con la papa, se hacen con tres granos. Uh-huh. Pueden ser caraota, maíz, pero tres granos. Y los vas a poner, así como dijo ella, uno entero, uno la mitad y otro pelado totalmente, debajo de la almohada. Y ya en la mañana, el que agarraba el pelado, ese iba a ser un año de bastante trabajo. Y pasar trabajo, pues. Y el que lo tenía lleno, no, iba a ser un año muy fructífero y a la mitad. Pero eso depende, eso también es por allá, por Oriente. Lo que les digo, pues, nosotros nos movemos por todo el país, llevamos nuestras tradiciones y esas creencias también. Bueno, Grisel, como este mes que pasó fue el mes tamborero, nos vamos entonces con el grupo San Milán, con este tambor sabroso. Yeah. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, y gracias a nuestra amiga de los contactos, nos llega... ¿Cuáles son los contactos, Caterin? 0212-562-7949 o 0212-562-3953. Correo electrónico bibliotecavivenradio@hotmail.com. Facebook, Biblioteca Viva en Radio. O sea, ¿qué pasa? Que no sé, mira, pero en la voz de ella me recuerda así, esa, como un heladito así chupi chupi. Esos cremositos. Esa voz está funcionando, 0212. Sí, sí, es que no sé, vale. Dilo otra vez. No, porque aquí nos llegó un mensaje, gracias a ti. En sintonía, como siempre, aunque no estamos muy cerca, viva San Juan Guaricongo. Alba Zuliana recuerda que 2015 llega en 26 domingos desde Caracas. Zulianidad musical todo el año, 96.3 FM. Este es el amigo Daniel Liendo, periodista, que él es el que conduce el programa Alba Zuliana. Así que bueno, saludos, gracias por estar en sintonía, Daniel. Nos seguiremos viendo aunque sea en el espejo. Bueno, seguimos con... San Pedro. Ajá, pero hay que recordar que ella se llama Grisel. Claro. San Grisel. Pedro. Porque entonces ya terminamos, fíjate, San Antonio de Padua. Hablamos San Juan. Aunque faltó algo ahí en San Juan, porque son varios que se celebran, creo que son dos, ¿no? Está San Juan, Daniel habla de San Juan Guaricongo, está San Juan Bautista. Es un solo San Juan. Es un solo San Juan, pero... San Juan Bautista. Exacto. Cada sector le da su un nombre. Y está el San Juan Niño, que es el mismo San Juan, pero cuando era niño. Ah, ok. Pero son diferentes las manifestaciones, ¿o es la misma? Se baila de manera diferente. El San Juan siempre es rojo y blanco. Hay otras partes donde las personas se visten de blanco, azul, pero generalmente es rojo. El rojo es el color de San Juan. Y rojo es el color de la sangre, rojo es el color de la revolución. Sí. Ah, bueno, para que vean. Ahora, San Pedro. El 29 de junio. Tenemos poco instante para hablar de San Pedro. Háblanos un poquito ahí rapidito de San Pedro. Bueno, la parranda de San Pedro el año pasado, en diciembre... fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. O sea, ya llevamos dos. El año antes pasado, en 2012, había sido ya Los Diablos Danzantes. Y el año pasado, La Parranda de San Pedro. Eso surge de la época de la colonia también, cuando una esclava tenía la costumbre, pues, de bailar. Y en las fiestas de San Pedro se le pedía a ese santo, eran devotos, pues, y entonces ella ofreció bailar en esa parranda. Cosa rara, porque ahorita la parranda de San Pedro no la bailan las niñas. Ahí no participa mujer, solamente participa hombre. Y bueno, San Pedro le hizo el milagro de curarle a su niña. Y ella se enfermó, no pudo ir a asistir a cumplir con su promesa y le pidió al esposo que lo hiciera. El esposo lo hizo, pero se vistió de mujer. Y así quedó la tradición, y actualmente se baila, y la baila es un hombre vestido de María Ignacia con un bebé, que es una muñeca, porque no se carga un bebé real. Claro. Ahora, yo lo que recuerdo de eso, ya para despedirnos, es que hay una estrofa que a mí siempre me echan broma con eso. San Pedro, como era calvito, no lo picaban los mosquitos, ¿no? Aparte de la estrofa. Marilyn, creo que hemos llegado ya al final. Sí, pero para recordar rápidamente, tienen acá en nuestra Biblioteca Nacional también una oficina de patrimonio cultural donde pueden indagar más acerca de estos temas, y tienen además el Instituto de Patrimonio Cultural, ente adscrito al Ministerio de Cultura, que tiene un centro de documentación donde pueden encontrar todo lo relacionado con estas manifestaciones culturales de Venezuela. Si se hace difícil, tenemos más de 700 bibliotecas por todo el país. Bueno, más nada. Bueno, hemos llegado al final del programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y la Red de Bibliotecas Públicas. En el control del estudio, como siempre, Roberto Pucci, y hablaron para ustedes Marilyn Mariño y yo, Vladimir Quintana. Se les quiere y de gratis, para que escuches bien, ¿verdad, Roberto? Claro. Será hasta la próxima semana. Gracias, Grisel. Te quiero, y gracias. De gratis también. Gracias. Grupo Cuyagua, pues. Bueno, las jóvenes Astrid, Catherine. ¿No te vas a despedir, Catherine? No, chao. Bueno, hasta la próxima semana, Roberto. Es todo tuyo. Aparece San Juan. Bautista salió de España navegando.